junto al equipo de la Radio del Sur, que recibió ese Premio Nacional de Periodismo el día de ayer, bien entradita la noche. Así que bueno, debe estar por llegar a la Radio Jessica Dos Santos. Contentos estamos, seguimos aquí en la Radio del Sur, por ese reconocimiento que se ha hecho al trabajo de esta emisora, a los compañeros del Tren de la Tarde, por ese merecidísimo Premio Nacional de Periodismo en Radio de este año, a los compañeros José Gregorio Padrón, mención también en radio por su trabajo sobre la empresa Polar y cómo ha engañado durante más de 70 años al pueblo venezolano, y a nuestra querida Jessica Dos Santos, pues una hermana que me ha regalado este oficio y la vida, que también recibió esa mención en periodismo por su trabajo dedicado a esas guerras, ¿no?, que se imponen, no convencionales, esas guerras que atacan a los pueblos desde lo económico. Y bueno, ella hizo todo un trabajo extraordinario sobre lo vivido en el Chile de Allende, y por ese trabajo del Mundo en 30 Minutos recibió también esa mención en el Premio Nacional de Periodismo 2016. Así que bueno, la estamos esperando a ella y a todos los compañeros. Hoy nos vemos todos la cara y seguiremos celebrando. Desde que hicieron el anuncio estamos de fiesta, pero bueno, ayer se concretó esa entrega. Qué lindo ver a nuestro presidente Maduro y a todos los periodistas, comunicadores alternativos, populares, siendo reconocidos, porque bueno, se ha trascendido también eso de que el periodista es el que tiene un título, ¿no? El periodista es el que trabaja, el que investiga, el comunicador es el que está ahí siempre ejecutando, incluso desde el operador, ¿verdad? Un equipo técnico es parte también de un proceso de comunicación, aunque a veces la academia así no lo quiera reconocer, ¿no? Pero todos los que hacemos posible comunicarnos desde lo técnico, desde nuestro conocimiento, desde la investigación, el trabajo en equipo, eso hace parte de la comunicación. Así que bueno, estamos bien, bien contentos. Ya llegó Jessica Dos Santos, hoy vino demorado. Tengo derecho a llegar. Hoy tienes derecho a llegar, lo estábamos diciendo, incluso le hicimos una entrada con aplausos, lee así larga para que usted tuviera chance de llegar. Yo dije no, que se merecía llegar tarde hoy, martes, porque bueno, estuvieron ayer celebrando. ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno, haber estado allá, Jessica, que está en representación esta mañana, pero ya después Alejandro Silva, Nelson, todos dirán cómo se sintió estar allí con el presidente y con todos esos compañeros y compañeras que fueron, que recibieron pues ese reconocimiento tan bonito. Mucha juventud, Jessica, veíamos, y muchos compañeros alternativos haciendo investigación, trabajos de equipo bien interesantes. Bueno, yo debo confesar que fue emocionante estar allí. Y realmente eso creo que es lo que más debemos destacar, ¿no? Que eran trabajos muy variopintos y, como lo decía el presidente Nicolás Maduro, realmente se ha diversificado la comunicación en Venezuela, no solamente por los rostros, las formas de ser, las edades, los géneros de quienes practicamos el periodismo o la comunicación en Venezuela, sino también porque, bueno, hay una variedad de temas y todos tienen chance de ser escuchados, de ser reconocidos, de presentarse. Nosotros los que sabemos que las comunicaciones han sido dominadas históricamente por grupos de poder que no han permitido que se visibilicen cosas distintas a los que sus intereses quieren, pues podemos apreciar, ¿no?, la libertad de los tiempos históricos que corren. Yo lo escribí ayer, este es el tiempo de la gente, es el tiempo de que la gente narre sus propias historias, busque su manera de dar a conocer los hechos. Nosotros en Venezuela y en Latinoamérica en general somos pueblos profundamente comunicadores, tenemos una capacidad increíble para el verbo, para la expresión oral, somos realmente muy buenos y de una manera muy innata en eso, y estos últimos años han potenciado aún más, ¿no?, nuestras posibilidades de ser un pueblo comunicador. Así que yo creo, y así lo siento, que esos premios de ayer, de una u otra manera, también son un premio para todos esos venezolanos que durante estos últimos años nos hemos activado en unas maneras de hacer comunicación distinta. Así que bueno, yo aplaudo mucho ese acto del día de ayer, tanto el encuentro con los comunicadores temprano como esa entrega de los premios, que bueno, es un reconocimiento realmente a maneras de hacer comunicación distinta. Exactamente, bueno, estamos contentos, pero hoy, en medio de eso que tú comentabas, Jessica, hay que recordar también un hecho emblemático que también ha sido parte de esa, de lo que explicaba el compañero Walter Martínez ayer, premio también único, ¿no? Nacional de Periodismo 2016, él hablaba de las guerras no convencionales, de todo el abordaje mediático que se hace y cómo los medios participan activamente de esos procesos de golpes de Estado o de injerencia contra los países. Hoy recordamos los 7 años del golpe contra el gobierno del presidente Zelaya. Hay un artículo bien bueno de nuestro camarada y hermano Gerardo Salkovich en la página web marcha.org.ar. Es un artículo donde Gerardo, que estuvo aquí también en la Radio del Sur trabajando un tiempo con nosotros y en esta revista, aborda todo ese proceso, ¿no?, de injerencia por parte de Estados Unidos y cómo se alió con estos medios internacionales, nacionales en Honduras y con toda la gama de poderes que terminaron siendo de facto en esta nación para golpear el proceso democrático que llevaba adelante José Manuel Zelaya, con sus cosas positivas y sus cosas por hacer, ¿no? Pero recordemos, a través de este artículo, decía Gerardo, recordemos que Zelaya llegó en el año 2006, en enero, desde el Partido Liberal a ser el presidente de la República. Él aprobó aumentos de salario de más del 64%, impulsó también en 2008 el ingreso de Honduras a Petrocaribe. Eso no gustó a la oligarquía hondureña, Jessica, impulsó la integración de Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, y en 2009, y ese fue uno de los mayores detonantes, propuso esa consulta popular para decidir la colocación de una cuarta urna en las elecciones previstas para noviembre. Esa cuarta urna iba a servir para que el pueblo hondureño evaluara la posibilidad de instalar la Asamblea Constituyente, la que iba a reconstruir también el Estado desde lo legal, desde la creación de una nueva constitución. Eso estaba previsto para el 28 de junio, pero lamentablemente la madrugada de ese domingo todos nos levantamos, y así lo recuerdo claramente, nos levantamos con la noticia de ese golpe de Estado en Honduras, donde una vez más sacaban de la casa de su casa, mientras descansaba Manuel Zelaya, lo montaban en un avión, así le hicieron a Aristide, ¿no? Lo montaron en un avión y en este caso se lo llevaron a Costa Rica y dejaron al presidente legítimo de Honduras, lo sacaron en un avión y se lo llevaron a Costa Rica. Y esas horas fueron de terror, de mucha muerte, pero también de mucha lucha. Sí, porque además, bueno, fue un secuestro, una destitución, una expulsión además del país lo que le hicieron a Manuel Zelaya, un presidente que había sido elegido, ¿no?, de forma constitucional en el año 2005 y, bueno, tuvo un mandato que no pudo culminar Zelaya precisamente luego de ese golpe en el 28 de junio del año 2009, pero además quedó demostrado una vez más, ¿no?, primero, la fuerza, ¿no?, que tiene Washington cada vez que algo no le gusta para sencillamente sacarlo del medio, pero además también quedó demostrado allí cómo los grandes organismos, las grandes organizaciones internacionales no dijeron absolutamente nada ante la violación sistemática de los derechos humanos que después de la destitución de Zelaya han ocurrido, y nosotros siempre hacemos énfasis en eso, ¿no? Muchas veces uno habla de lo que ocurre en el país en ese instante. Asesinaron a Muammar Gaddafi, destituyeron a Zelaya, le dieron un golpe a Lugo, sacaron a Dilma Rousseff a través de un juicio político, pero no indagamos en qué ocurre después de eso, ¿no? Y allí está la clave de todo. En Honduras quedó un país totalmente desolado, donde se cometen violaciones a los derechos humanos diariamente, con una ruptura del orden constitucional que tardó muchísimo y que todavía ellos no han recuperado ni siquiera la paz, ¿no?, dentro de Honduras. Y entonces esa es la parte que no se nombran, ¿no? O sea, ¿qué pasa en los países luego de? Y para lo mismo podemos citar a Libia y a muchos otros países, ¿no? Hoy, 7 años después, el pueblo hondureño sigue pagando las consecuencias de ese golpe. Se ha convertido en el país más violento de toda nuestra región, es uno de los más pobres, cerca del 70% de los hondureños vive en la pobreza. Ha habido 2 millones de personas que han sido expulsadas precisamente por la violencia, más de 35,000 niñas y niños han sido arrojados a la red de trata y de prostitución infantil. 7 años después, Honduras aparece en el panorama de nuestros pueblos como uno de los países con los niveles más altos de corrupción, con una economía que ha quedado totalmente quebrada. Para aquellos que creen que los golpes de Estado, las destituciones, reponen las economías en un instante, bueno, Honduras tiene una economía totalmente resquebrajada y además viven, ¿no?, un proceso de persecución y de criminalización social cada vez más intenso. Fíjate, datos que tiene Gerardo aquí, antes de irnos también con algunos audios que vamos a compartir con ustedes. Gerardo Salkovic escribe, ¿no?, en marcha sobre estos 7 años del golpe en Honduras. Más de 300 militantes que luchaban contra el régimen de facto fueron asesinados en esos 7 años que han transcurrido entre Lobo y Hernández. Más de 100 víctimas son campesinos y campesinas. Es que, y dice Gerardo, es que el principal foco de resistencia se da en regiones de vasta producción de palma africana, donde las organizaciones rurales e indígenas libran una dura batalla por defender el territorio y los bienes naturales contra los terratenientes y los megaproyectos de las transnacionales. Un caso conocido, bueno, el de Berta Cáceres este año. Además, dice Gerardo Salkovic, en este trabajo extraordinario, otro blanco elegido por los golpistas ha sido los trabajadores de la comunicación. Desde 2009, desde el momento del golpe hasta la fecha, se han reportado más de 50 casos de asesinatos a periodistas, convirtiendo al país en el segundo de América Latina, después de México, más peligroso para ejercer el periodismo. Un informe que se llama Situación de Derechos Humanos en Honduras, que fue publicado en febrero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ¿verdad?, confirma que antes de la alteración de la democracia hondureña, bueno, no existían este tipo de asesinatos masivos. Y para darles un datico más sobre lo que está ocurriendo en Honduras actualmente, bueno, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que ha hecho también sus estudios en Honduras, dice que Honduras tiene el porcentaje de homicidio más alto del mundo, 90.4 por cada 100.000 habitantes, cuando la media mundial es de 8.8. Imagínense ustedes la gravedad en la que se encuentra Honduras, un país muy cercano, no hay que irse tan lejos, ¿verdad? Son países que están aquí, cerquita de nosotros, que forman parte también de esta Vía Yala, y que luego del golpe de Estado, la injerencia de Estados Unidos y la continuidad que se le ha dado a este tipo de políticas neoliberales, terminan ejecutando acciones de muerte, de desestabilización, de hambreamiento para el pueblo. Así que tomemos esos ejemplos, que son cercanos 7 años del golpe en Honduras. Y vamos a hacer un repaso, Jessica, también por parte de las declaraciones que ofreció el presidente Nicolás Maduro luego de efemeridar un rato, porque el presidente Maduro, como tú decías, antes de la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2016, estuvo en el Congreso de la Patria, capítulo Comunicadores, en el Teatro Teresa Carreño. Desde allí aprobó el documento central que va a dirigir toda la agenda del trabajo de los periodistas, comunicadores, alternativos y comunitarios de Venezuela. Yo creo que este documento debe ser aprobado por esta Asamblea del Congreso de la Patria y debe inmediatamente ser circulado y enviado como línea maestra, línea central, desde el punto de vista comunicacional, estratégico e informativo, a todos los medios de comunicación del Congreso de la Patria, desde los medios nacionales hasta los medios locales. Así que este documento que llaman Congreso de la Patria, capítulo Comunicación, creo que en toda su forma pudiéramos asumirlo como el documento rector que da nacimiento al Congreso de la Patria de los comunicadores y comunicadoras sociales, y darlo por aprobado este documento central. E inmediatamente, hermanos, hacer una guía de implementación de este documento, y que nada se convierta en letra muerta, sino por el contrario, aquí están los elementos fundamentales para seguir avanzando. Bueno, de igual manera, el presidente venezolano también aprobó la creación de un nuevo reglamento que permita consolidar la ley de comunicación popular en todo el país. Creo que nosotros deberíamos partir en una línea que pudiera abarcarnos los 30 días del mes de julio dentro del plan para implementar la ley de comunicación popular a nivel de todas las parroquias del país y constituir los consejos comunicacionales parroquiales. Está planteado hacer el reglamento. Bueno, yo designo al ministro Luis José Marcano y al procurador general de la República para que en estas jornadas consultivas me presenten, a más tardar en 30 días, la propuesta de reglamento de la ley de comunicación popular para publicarla, y que el reglamento sea un instrumento, mira, muy útil, práctico, no se deje llevar por legulellismo. Y un reglamento de 500 páginas, ¿para qué? Un reglamento es el instrumento para que una ley funcione, ¿verdad? Entonces tiene que ser un reglamento muy funcional, muy práctico, que establezca los derechos y el poder de los movimientos comunicacionales a nivel de base. También el presidente Nicolás Maduro instó a crear una revolución comunicacional a través de las redes sociales para defender la verdad de Venezuela ante el mundo. Debe arrancar con mucha fuerza la conexión de nuevas redes a través de las redes sociales para defender la verdad de Venezuela por nuevas vías, con nuevas formas creativas. Rápidamente el Estado Mayor debe conformarse un equipo especial para la batalla internacional. Inmediatamente diseñar estrategias y arrancar con lo que tenemos. ¿Cómo nosotros contrarrestamos eso? Si son miles de usuarios, ¿cómo le llegamos y contrarrestamos y respondemos eso? ¿Cómo? Tenemos una excelente y poderosa arma, la verdad, a través de las redes sociales, con toda la creatividad y la hermosura del mensaje que puede emanar de Venezuela. Vamos a hacer una revolución comunicacional internacional. Por eso decía, me ataca, está bien, bien bueno, me abriste una ventana. Aprovecho la ventana, la abro y me meto por allí. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, precisamente en consonancia con eso, anunciaba la creación de una nueva misión Robinson, pero digital, para la alfabetización del pueblo venezolano en el uso de todos los medios y herramientas digitales. Vamos hacia la conformación de una nueva capacidad de acción, de influencia. Me han propuesto el equipo del Estado Mayor a través del ministro, compañero Luis José Marcano, tomando en cuenta todos estos materiales, todas estas posibilidades, respetuosamente se solicita al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, autorice la creación de la misión Robinson Digital, el plan de alfabetización en comunicación digital de redes, con el nombre de Yo Existo y Puedo. Aprobado, creo la misión Robinson Digital. Yo existo, yo puedo, para la defensa del derecho a la verdad, a la independencia y a la paz del pueblo de Venezuela. Aprobado. El presidente Maduro también anunció la fecha para el inicio del periodo de carnetización de los movimientos sociales del país y también, bueno, todos aquellos que son parte de este gran grupo político, el Gran Polo Patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que acompaña en la revolución. El próximo 24 de julio al 28 de julio va a arrancar la Jornada Nacional de Carnetización, Inscripción e Incorporación al Congreso de la Patria en todas sus modalidades a nivel nacional. Todos los movimientos de la patria van a la captación, inscripción, carnetización, identificación de millones de compatriotas en todos los campos. Bueno, anuncio este proceso del 24 al 28 de julio. El pueblo de Bolívar y Chávez se moviliza, se identifica, se inscribe, se une y se carnetiza para que ustedes vean la fuerza que la revolución bolivariana se va a levantar para esta nueva etapa. Yo llamo a la mayor unión, a la mayor movilización en Bolívar y en Chávez. Presidente Maduro, que después, ahora más tarde, estuvo allí presidiendo este acto de entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2016 desde el Palacio de Miraflores, y allí aseguraba que ante la guerra no convencional que se ejecuta contra nuestro pueblo, Venezuela, o en Venezuela, va a prevalecer la paz y la estabilidad. Los métodos de guerra convencional que hemos venido enfrentando, que hemos venido conociendo, Walter, no son infalibles, no han sido infalibles en otros lugares del mundo, pero podemos decir con la conciencia más clara, con la fuerza moral más clara que nos acompaña, que si en algún lugar del mundo los métodos de guerra convencional se han estrellado contra una poderosa conciencia y una poderosa razón de ser, es en Venezuela, y así seguirá aconteciendo. Venezuela será el cementerio de los modelos, estrategias y manuales de la guerra no convencional. Tengan la seguridad, aquí va a prevalecer la democracia, la paz, la tranquilidad, el desarrollo, la prosperidad. Y nos iremos sacando del camino cuánta cosa, cuánto bicho malo. Bueno, el presidente Nicolás Maduro también destacaba la necesidad de crear, y ya esto lleva haciendo durante muchos meses una discusión activa en Venezuela, la necesidad de crear un nuevo sistema comunicacional que esté dirigido por la juventud. Venezuela necesita un nuevo modelo comunicacional que resalte lo afirmativo venezolano, lo afirmativo histórico, lo afirmativo cultural, que resalte nuestra identidad, que sepa conocer, reconocer y estimular lo bueno que somos los venezolanos, lo bueno que hacemos todos los días en el campo de la economía, en el campo de la cultura, del deporte, lo trabajador que es nuestro pueblo, lo disciplinado que es nuestro pueblo. Creo que es la mejor vacuna a cualquier guerra no convencional o como la quieran llamar. Inyectar el optimismo histórico del cual está conformado la estructura moral, cultural y el acervo más grande que tienen los venezolanos y que tenemos todos nuestros compatriotas. Eso es una gran tarea. Y yo diría hoy aquí, a 2 años de ese bicentenario hermoso que ya soñamos, esa tarea yo se la entrego a la juventud. Juventud de oro, generación de oro. Le corresponde a ustedes construir el nuevo sistema comunitario de un nuevo tiempo de paz, de una gran identidad venezolana. 8:25 minutos de la mañana. Vamos a invitarlos también a una actividad, Diplomado en Economía Cultural, una clase magistral con Iraida Vargas, antropóloga y docente. Nos los está pasando los compañeros, el compañero Fidel Barbarito. Un Diplomado en Economía Cultural que va a hablar de las relaciones entre sociedad, cultura y la creación estética. Una mirada desde una antropología comprometida. Hoy, 28 de junio, en la Plaza Morelos, en la Sala Aquiles Nazoa, 4 de la tarde. La entrada es gratuita e invita UNEARTE, bueno, un diplomado de UNEARTE que está buenísimo. Son las 8:26 minutos. ¿Dónde nos pueden escribir los usuarios y usuarias? Nos pueden escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Ya por ahí han estado llegando los mensajes. También nos pueden escribir a nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras, y también tienen el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vamos a complacer a nuestros usuarios solicitudes más grandes, ¿no? Nuestros usuarios más, bueno, a mí particularmente me encanta Alfredo Sadel, no sé si a Jessica, pero ajá. Alfredo Sadel falleció un día como hoy, 28 de junio, y bueno, era uno de los tenores más amados y queridos en Venezuela, creo que todavía muy recordado y querido. Los que nunca lo han escuchado, bueno, les dedicamos este tema, Muchacha de Oriente, en la voz del querido Alfredo Sadel. Saben tus ojos, llenos de intenciones que turbas mi corazón. Trigueñita linda, cara indiferente, pasará sombras al camino y a la fuente. Dejas en la brisa, dejas en la gente, una brecha hermosa con perfume de tu amor. Ven, quítame que te adora, te ofrece ella darte una vida. Se muere en mi ruiseñor. La la la la la, la la la la. regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. 27 de junio, Día Nacional del Periodista. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Quién puede dudar que el comandante Chávez fue el fenómeno cultural comunicacional más importante de los últimos 25 años en la sociedad venezolana, en América Latina, en el Caribe y cuidado si en el mundo, que marcó los nuevos códigos, los nuevos patrones, las nuevas formas de hacer la política, la cultura, la comunicación? ¿Quién puede negar eso? Y creó no sé cuántos instrumentos, desde Aló Presidente hasta Chávez Candanga. ¿Quién puede negar eso, hermano? Nadie. Y que creó una conciencia de esta batalla solo con la derrota, neutralización de los medios de comunicación burgueses, nacionales e internacionales, y su capacidad de influencia, es que se abren los caminos para las grandes transformaciones sociales, económicas y políticas de los países. 27 de junio, Día Nacional del Periodista. Latinoamérica habla. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Venezuela y la diplomacia bolivariana de paz. Jorge Arreaza, vicepresidente del área social. En la vicepresidencia del área social analizamos el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur en el ámbito social a Venezuela. Cómo se dieron las reuniones en el Uruguay durante las últimas semanas, tanto de las coordinaciones de la mujer, de los pueblos indígenas, de educación, de cultura, todas del trabajo también, lo sociolaboral. Y finalmente el día viernes pasado asistimos a Montevideo y la presidencia pro tempore del Uruguay le traspasa a Venezuela como parte antesala de la presidencia pro tempore de todo el Mercosur que va a asumir la República Bolivariana de Venezuela, como también en conjunto con la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones del Sur, la UNASUR. Venezuela y la diplomacia bolivariana de paz. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Mérida, 98.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:34 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Antes de los mensajes, antes de la llamada, vamos a felicitar, ¿verdad? Porque hoy es 28 de junio, a nuestro querido Chevije González Marcó, que está de cumpleaños. Y nosotros a Chevije le tenemos un cariño especial porque hemos trabajado con él desde que éramos unas pichoncitas, ¿verdad? Chevije era de esta época. Póngale volumen, póngale volumen. Chevije, le estamos diciendo viejo, pero no importa. Crece más y más. Cántala, Chevije. Usted se la sabe, no diga que no. Porque te escondes, ven y dame tu calor. Era la época de Chevije, era la época de Vanessa. Era la época de Chevije de mis padres. ¿Qué más le vamos a regalar a Chevije de la que tiene? Ajá, esto es un mix. Este Chevije tocando la batería. ¿Se imagina ese Chevije con esas camisas que él suele usar? Bien divertidas. Sus blue jeans y sus zapatos. Vamos a ver con qué look llega el Chevije hoy. Bailando. Ah, bueno, pero esto sí es más actual. Más actual, digo, en el conocimiento musical, pues, ¿no? De Álvaro, que es un chamito. ¿Qué más le tiene usted a Chevije? Chevije, esto es un recorrido musical por la vida de Chevije. Los 007, ¿quién más escuchaba Chevije? Alfredo Sael. ¿Usted no le va a mandar feliz cumpleaños a Chevije? Claro, Chevije, feliz cumpleaños, él, te quiero. Él no nos está escuchando, pero nosotros estamos grabando esto. Ahí está, ¿ves? ¿No? Me sé todas estas canciones, soy esa época espiritualmente. La noche. Pero póngale volumen, Carlos. Hasta el fin del mundo. Detén la noche para los dos hasta el otro mundo. Te dije, vacílesela. Detén el tiempo en tus manos. Abrázame y quiéreme. Detén la noche. Nos alivia el corazón, todos la conocen. A ver si adivina, sueña, sueña. Ese es Falchavije, vale, que estamos haciendo un paseo musical por su edad. Todo eso sonaba en su época. Unas le gustaban más que otras, ¿verdad? A Chevije González Marcó, que está cumpliendo. ¿Cuántos años cumple Chevije? Yo creo que son 40, ¿serán? Esta es típica. Esta hasta llora bailada. Se viene a imitar muy bien a este hombre cantando con la nariz. ¿Verdad? Mira, hasta Carlos la baila. ¿Qué otra escuchada Chevije? Los Jackson 5. Una cosa de esa había escuchado también, los Jackson 5. También seguramente Aretha Franklin. Pues aquí llegó mucho de esa música. Seguramente música latinoamericana también. Escuchaba Víctor Jara. Chava. Bueno, pero ahí este DJ está dormido. ¿Qué pasó, Carlos? Está celebrando el cumpleaños. Eso es como cuando se acaba la fiesta. Y puso a Mercedes Medina a hacerle el de cambiarle los discos. Ay, mi madre, pero se fueron muy berros. De Jackson 5, claro. Se ve, ¿no? Bueno, si usted... La mano de Mercedes Medina. Ya, ahí Chevije todavía era un bebé pecho cuando los Jackson 5. Por ahí hay una cosa que se le dieron a Michael Jackson bien rara. Uy, sí. Bueno, pero ahí. De eso no vamos a hablar, estamos cumpliendo Chevije. Chevije, de verdad, feliz cumpleaños. Hicimos ese repaso ahí imaginando, ¿no? ¿Qué pudo haber escuchado usted en su transición a esta edad? En este proceso lindo de vida que uno tiene, María Gabriela viene porque ella le va a poner música más actual. Nosotros no, María Gabriela, nosotros somos sinceras. Pues ponemos la música que en la época uno escuchaba. Si querés que lo felicitaran. Bueno, pero hicimos un no que le sacaran la edad. No que lo sometieran al escarnio público, era que lo felicitaran. Musical, para que la gente entienda en qué momento. ¿Será que Chevije está escuchando? No, Chevije no está escuchando, pero nosotros se lo dejamos grabado. Ay, no se preocupe, pues ya yo le avisé, ponga la radio, pues dice, pero es que no tengo dónde escuchar. Tranquilo, que le hacemos un mix musical. Bueno, Chevije, te queremos, feliz cumpleaños, que la pases lindo. Hoy tiene revelado, así que hoy celebrará también el programa, ¿verdad, Jessica Osana? Sí, te toca comprarte tu propia torta, pero bueno, aquí nos vemos. Procura que, sea una torta de fruta. Exacto. Una cosita así bien sana, ok. Bueno, 8:39 minutos, le ponemos ahí un poquito más de volumen y volvemos a enseriarnos en este programa. De lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. 8:39 minutos, usted tiene mensajito, ¿verdad? 0414-182-8973. Por acá nos están diciendo, muy buen día, la Radio del Sur no tiene buena señal en el Tigre, estado Anzoátegui, y en el dial 96.7, ya lo vamos a reportar. Por acá también nos dicen, buenos días, qué linda, qué bella y qué valiente son las mujeres venezolanas. No lo demuestra un mercantilista certamen de Miss Plasticidad, sino que lo demuestra el valor y la virtuosidad de mujeres como nuestra canciller, que han puesto en alto la dignidad de Venezuela, enfrentando y plantando en su lugar a inmorales y compinches que tienen que oír, temblar y quedarse sin argumentos ante el discurso de nuestras heroínas. Por acá también nos dicen en otro mensaje, muy buen día, saludos, las felicito, ustedes son un orgullo y yo les otorgo el premio de la libertad, dicen. Ay, por acá. Lindo. También nos están escribiendo, muchas felicitaciones, muchachas, sigan haciendo patria, bendiciones de la señora Navas. Por aquí también nos escriben, muy buenos días, lindas, hermosas periodistas, besos y un fuerte abrazo, siempre pa'lante, dice Alexis Figuera, que escribe desde Puerto La Cruz. Un abrazo. Por aquí también nos dicen, los bachaqueros de la redoma de Petare, de Katia, de Quinta Crespo, siguen impunes, dice Daniel, que escribe desde Petare. Por acá también nos dicen, hola, muy buen día, ayer vi a Jessica por la TV, ella estaba hermosísima, la felicito por ese premio, ella es lo mejor del mundo, también felicito a los demás compañeros, dice Fabio, gracias. Eso. Fabio. Fabio se emocionó. Tan lindo, Fabio, gracias. Se puso roja, Jessica. Por aquí también nos dicen, felicidades a todos en la Radio del Sur, ayer en ese acto se les pudo ver la cara, algunas de sus voces, que sigan los éxitos, dice Alicia Rodríguez en este mensaje. Erasmo Ledesma escribe en Twitter, repito, felicitaciones a todos los premiados, en especial a Jessica y a Vanessa, mérito al esfuerzo en la lucha contra la mentira, y agrega los cuentos de Polar, si Polar dice en su rendición de cuentas que hizo lo que hizo, ¿por qué no están sus productos en los anaqueles? Muy buena pregunta, Erasmo. Por aquí también nos dicen, hay que acabar con ese chip que tiene la gente con la harina de maíz de la empresa privada. Uh-huh. Todo el que siembre puede hacer su propia harina, dice por acá. El Estado produce su propia harina. Ajá, por aquí hay también. Hay que masificar esa producción. Sí, por aquí también nos dicen, compañeras, es muy triste ver cómo está la calle Washington de Katia, y muchos protegen a esos bachaqueros y hasta se prestan para guardar los productos básicos que ellos revenden. Le hago un llamado al alcalde y al jefe de gobierno. Por acá también en otro mensajito de texto nos dicen, a ver, por aquí nos dicen, bueno, una queja, ¿no? Dice que el papelón ha subido el precio, que la yuca ya está en más de 800 bolívares y que un kilo de maíz pilado, que hasta hace menos de 2 meses costaba menos, ahora ha aumentado y, bueno, la gente está pagando las consecuencias de esto. Además, rubros que son nuestros, ¿verdad? Son producción nacional, que las personas comenzamos a consumirlos en función también de buscar, muchos le llaman la alternativa, pero realmente es volver a lo que nosotros somos, ¿no? Y entonces el papelón, que endulza muy rico y que es muy saludable, que costaba súper barato, que uno conseguía la panela de papelón para hacerse un juguito, un papelón con limón, a veces para endulzar y qué sé yo, y no se consumía tanto como el azúcar refinada. Bueno, cuando desaparecieron el azúcar de los anaqueles, la gente volvió a esa herencia que también tenían nuestros abuelos y abuelas, que era de endulzar con el papelón. Eso viene de hace muchos años, no es de ahora. Y cuando los comerciantes vieron que el pueblo se dirigía a estos rubros nuevamente, al maíz pilado, al papelón, a la yuca, al ñame, lo cumo, como rubros también alimenticios importantes y que fueron despreciados durante mucho tiempo en algunas mesas del pueblo venezolano por esa importación y ese montón de productos que no son netamente nuestros, bueno, decidieron aumentarle los precios. No sé, para nosotros veamos que estamos en una guerra. Es, estamos en una guerra porque papelón, producción de panelas de papelón en Venezuela, hay para tirar para el techo. Es increíble, de verdad, como dice ese usuario o usuaria, que tengamos que ir a evidenciar constantemente esa guerra. Y hay gente que todavía cree que es mentira, que cuando nosotros hablamos de que estamos en medio de una guerra, hay gente que dice que no es así. Ya nadie habla de Dollar Today. ¿Usted no ha notado? Que el hablar de Dollar Today desapareció de los medios. Ya nadie habla de Dollar Today. No se habla de eso, porque ha habido también una acción del Estado a través de los motores, de los 15 motores, para generar ingreso de divisas a la patria, que de alguna u otra forma han estado funcionando, ¿verdad? Unos en mayor medida que otros, y ya Dollar Today dejó de ser una bandera. fíjense, ¿no? Presten atención a los medios. Ya usted en la calle no habla de Dollar Today, usted habla del bachaquero. Y usted habla de los precios de los productos que imponen los bachaqueros. Sin un argumento real tampoco. Como Dollar Today, ¿no? Que no tenía un basamento, una estructura estudiada, matemática, desarrollada para elevar los precios del dólar o del bolívar frente al dólar. O del dólar frente al bolívar, pues, sí. Mejor dicho. Y ahora lo vemos es en la dinámica económica impuesta a través de estos grupos de poder también, burgueses, internacionales, económicos, que han dirigido su dinámica no al dólar paralelo, sino a los precios de los rubros y de aquellos rubros que han sustituido esa canasta básica del venezolano. Sí, nosotros lo decíamos, ¿no? Primero hicieron toda una satanización, ¿no?, de nuestras propuestas, porque eso también hay que mencionarlo. Dijeron que comer maíz pilado era malo para el estómago, que si usted utilizaba un desodorante hecho por usted mismo, bueno, le iba a dar una alergia y se iba a morir. Todo este tipo de cosas, ¿no?, que fueron publicando por allí, también desestimando o echando por la borda los esfuerzos que nosotros hemos tenido que hacer ante una situación puntual, ¿no? Yo no, con esto no estoy queriendo decir que a la gente le encante, ¿no?, de repente comer yuca. A mí me parece que debería, ¿no?, empezar a gustarnos y que deberíamos empezar a apreciar todo el tema cultural también que se esconde tras estos alimentos que son nuestros alimentos. Pero bueno, lo hemos tenido que hacer ante una coyuntura y precisamente la respuesta de ellos ha sido, primero, satanizar esas iniciativas y segundo, cuando la satanización no funcionó, pues incrementarle el costo a estos productos y hay que ponerle el ojo, ¿no? Porque ellos van marcando la agenda, desaparecieron a Dollar Today, colocaron arriba el tema de los bachaqueros, de los precios, ahora están colocando arriba el tema de los saqueos o de las desestabilizaciones. Yo en estos días leía un análisis y bueno, ¿por qué si la gente está saqueando porque está molesta, etcétera, etcétera, ¿por qué no le hacen nada a los bachaqueros, no? O sea, ¿por qué nadie atenta contra esos productos, contra estas personas que están revendiendo estos productos? Pareciera haber allí algo bastante confuso, ¿no? Y para analizar, bueno, si la gente está tan molesta como para meterse en un local y sacar unos productos, ¿por qué todavía no han agarrado a piña a los bachaqueros? ¿Acaso los bachaqueros y esta gente son los mismos? O sea, habría que cuestionarnos, ¿no?, realmente qué está pasando en el trasfondo de esto. Y se ha evidenciado que son los mismos, sí, ¿no? La misma. Ahí estaba una gente de Voluntad Popular que atraparon con un montón de plata y ahora dicen que eso fue una donación. ¿Una donación para qué? Para generar ese tipo de violencia como la de Cumaná y otra en el estado Anzoátegui. Y bueno, ya les vamos a dar chance también al resto de los mensajes que ustedes nos están enviando a esta hora al programa. Nos vamos a ir hasta Argentina porque se está convocando para este jueves 30 de junio en Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, un encuentro que se llama Construyendo el Acampe por la Definitiva Independencia. El 9 de julio se va a recordar un nuevo año, ¿no?, de ese proceso independentista argentino que en su declaración, bueno, como hizo también Venezuela, rompió con toda dominación extranjera. Sin embargo, en estos años que estamos viviendo, vemos constantemente cómo distintos gobiernos, particularmente de derecha, han estado retomando esas alianzas y ya la dominación no se hace con la presencia plena de las tropas, ¿verdad?, imperialistas en algunos casos, sino que se hace también a través de los gobiernos. Bueno, eso tiene años ocurriendo, solo que ahora muchos hemos entendido la composición política y la estructura también injerencista de Estados Unidos y otros países. Vamos entonces a hablar de este tema y esta invitación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea se encuentra Daniel Osuna, profesor de la Cátedra Americanista de la Universidad de Buenos Aires, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido a la Radio del Sur en Caracas, Venezuela. Muy buenos días. Muy buenos días, y un saludo grande para usted y para todos los compañeros oyentes. Bueno, Daniel, en principio quisiéramos consultarte por esta actividad, esta movilización, Acampe por la Definitiva Independencia, ¿qué se están planteando ustedes a través de esta actividad? Sí, nosotros justamente tratando de retomar las ideas históricas de aquellos patriotas, de aquellos compañeros luchadores que en el siglo XIX y que parte también de la lucha que venía previamente en el siglo más que nada XVIII a partir de la rebelión de Túpac Amaru, levantaron la idea de la independencia, en un principio contra las fuerzas españolas. El contexto en el cual se realizó este declaración formal, como vos decías, ¿no?, de la independencia, significó para gran parte de los pueblos del sur de América poder liberarse de esas ataduras, pero a la vez estar condicionados por otras cuestiones que tienen que ver con sus propias luchas internas. Y a la vez el contexto europeo, que significaba la caída de Napoleón, la restauración conservadora que se llamó a partir del Congreso de Viena, cuando las fuerzas triunfantes de las monarquías querían volver al antiguo régimen, ¿no?, con todos sus privilegios y sus formas de alguna manera de organización social, cultural, religiosa, que significaba volver un poco al pasado europeo que justamente la Revolución Francesa había tratado de mellar con todas sus limitaciones, implicancias y potencialidades, ¿no? Esto repercutió mucho en América y justamente fue lo que el 9 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán y ante un número no muy mayoritario de diputados y representantes de los pueblos se declaró. Nosotros reivindicamos esa declaración de la independencia, pero creemos que no puede haber independencia sin soberanía de los pueblos, ¿no? Y un poco va en esa línea la convocatoria a este 30 de junio, ¿no? Fíjate, Daniel, que en medio de lo que comentas, nosotros también, todos los pueblos de nuestra América que hemos estado recordando y celebrando de alguna u otra forma también ese proceso de independencia, el bicentenario de nuestros procesos de independencia, hemos visto con mucho dolor ver cómo se retoman también los ejes neoliberales o se reconstruye ese neoliberalismo sobre nuestros pueblos. Argentina, bueno, está transitando también un momento complejo desde lo político y quisiéramos entender también cómo están ustedes reconstituyendo también la organización interna desde los sindicatos, desde los estudiantes, desde todos los sectores que hacen vida en Argentina para poder vencer y lograr esa otra independencia a la cual estamos convocados, que es vencer al imperio estadounidense y a su proyecto neoliberal. Sí, tal cual, justamente desde ahí creemos que esta restauración conservadora que ocurre en Europa luego de la derrota napoleónica, podemos trazar algunas analogías, si bien siempre son un poco caprichosas, pero con esta restauración conservadora que está habiendo hoy en América Latina, ¿no?, que justamente está tratando de socavar los procesos populares en Venezuela, en Argentina, fundamentalmente en Brasil y en todos los países donde el pueblo también con muchas justamente lo que decíamos, ¿no?, son procesos abiertos pero que permitieron que el pueblo tuviese empoderada, y frente a ese proceso de empoderamiento popular en estas naciones latinoamericanas hay un avance hoy de la nueva Santa Alianza, por así decirlo, de los nuevos actores que participan en este proceso, que tiene sus caras, ¿no?, concretas y expresiones concretas. En el caso de nuestro país, Mauricio Macri, en el caso de Brasil, justamente Temer, toda la oposición en Venezuela, lo que está ocurriendo ahí, y hoy por hoy esa restauración conservadora que tiene un aliado muy fuerte en las bases mediáticas, en las bases militares también, apoyados por el imperialismo norteamericano, traen como consecuencia justamente tratar de mellar la esperanza y las formas de empoderamiento popular. Creo que una de las oportunidades para todos nuestros pueblos de América Latina es justamente reivindicar a aquellos criollos, a aquellos indígenas, a aquellos hermanos afrodescendientes y afroamericanos que fueron capaces de poner al poder realista, al poder europeo en el siglo XIX, de ponerlo en cuestión, de salir adelante y tratar de construir naciones que con todas sus limitaciones hoy son las que de alguna manera nosotros tratamos de reconstruir. A partir de esta idea general, donde lo histórico también se escribe en el presente, vemos cómo en América Latina hoy el avance neoconservador, liberal, se expresa justamente para ahogar las esperanzas de independencia y de soberanía de nuestros pueblos, ¿no? Bueno, está súper claro, Daniel, de verdad, la necesidad también de organización que surge desde nuestros pueblos y entender esa necesidad que tiene el pueblo argentino de congregarse en este tipo de actividades. Te agradecemos mucho el contacto y vamos a estar pendiente entonces este jueves 30 de junio de este encuentro que ha sido convocado para todo el pueblo argentino, el que se quiera acercar, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Saludos para todos. Gracias. Gracias. Ahí está el profesor Daniel Osuna de la Cátedra Americanista de la Universidad de Buenos Aires. Esos encuentros a 200 años, Jessica, ¿no? El 9 de julio, Argentina recordará el proceso de independencia, su declaración de independencia, pero en medio de un gobierno neoliberal. Por eso se está convocando al pueblo argentino a este tipo de encuentros. Bueno, importante, ¿no? Nosotros hace un tiempito agarramos ese eslogan, la lucha por la independencia continúa. Bueno, hoy Argentina dice por la definitiva independencia, porque sin duda nuestros pueblos tienen que continuar, ¿no? Con la lucha, sobre todo porque ahora el yugo es el yugo del neoliberalismo, ¿no? En su momento fue el yugo de los colonialistas, bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Pero cambiando un poquito las herramientas. Así que bueno, en Argentina se van a estar agrupando todas estas organizaciones precisamente para plantear, bueno, la recuperación de su independencia, no solamente con movilizaciones, ¿no? Sino realmente con una charla donde cada quien pueda plantear qué se puede hacer, pues, para ir recuperando la independencia. Argentina, bueno, fuertemente golpeada durante estos últimos meses por medidas totalmente desfasadas por parte del presidente Mauricio Macri, así que bueno, nosotros vamos a estar bien atentos de la lucha de este pueblo. Son las 8:56, usted puede seguir escribiéndonos al WhatsApp, al Twitter, del siguiente número, 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, el correo surmientrastanto, @gmail.com. Vamos a ir a la pausa y estamos celebrando, sabe que está Venezuela participando también del evento de la Federación Internacional de Baloncesto Región América, el sí. FIBA América, y ya hemos ganado dos torneos. Nos ha ido muy bien. Venezuela, bueno, consiguió su segunda victoria en este suramericano de baloncesto 2016, venció a Paraguay con una pizarra de 77-48 a favor, por supuesto, de Venezuela. Estos juegos además se están realizando y esto también es otro motivo de orgullo. En el Poliedro de Caracas estamos siendo la sede de este suramericano. Van a estar hasta el 2 de julio disputándose distintos partidos y además muy bonito porque el acceso es gratuito. Hay allí también una instrucción de que las personas que habiten en los complejos de la Misión Vivienda cercanas puedan ir de una manera también totalmente gratuita, disfrutar de estos eventos. Y además, bueno, ahí hay unos proyectos para potenciar el Poliedro y que pueda ser, ¿no?, la sede de otro tipo de eventos, incluso no solamente de nuestra región suramericana, sino a nivel mundial. Y bueno, eso va a ser, ¿no?, un plus más a todos los esfuerzos que se han hecho en materia deportiva. Somos ahorita líder del grupo A con estas dos victorias que tenemos y esta noche vamos a jugar contra Bolivia, 7:30 de la noche, así que hay que alentar también a nuestra selección de baloncesto venezolano. Seguro que vamos a triunfar nuevamente. Y bueno, vayan, yo he visto compañeros que se están haciendo sus fotos en el Poliedro, están disfrutando. Además, que debe ser, además, el Poliedro es gigantesco y sí, además ver esas estrellas del básquet haciendo cada quien su estrategia para vencer debe ser extraordinario. Desde el punto donde usted se ubique en el Poliedro se debe ver genial. Vayan entonces al Poliedro y disfruten también de esta copa, también de estos juegos de básquetbol en Venezuela. 8:59, a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Son las 9:08 minutos de la mañana. ¿Le parece si ponemos musiquita? Vamos a poner ahí el A Escape, Juan Sin Tierra, de Víctor Jara, a propósito de que ya fue condenado, ¿no?, uno de los participantes, el principal gestor del asesinato de Víctor Jara. Fue condenado, fue calificado ya, encontrado, mejor dicho, culpable por la muerte de este cultor chileno. Y bueno, nosotros de alguna u otra forma celebramos que este represor, Pedro Barrientos, que fue enjuiciado en Estados Unidos, por fin le hayan dictado sentencia. La familia de Víctor Jara, bueno, dicen que luego de la sentencia lloró allá en Orlando, en Estados Unidos, donde fue desarrollado este juicio. Y hoy recordamos al compañero Víctor Jara con este tema de Escape, Juan Sin Tierra. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que revolucionario puede morir donde quiera. El general nos decía: peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua y hasta la muerte gritó revolución. Gritó Emiliano Zapata: quiero tierra y libertad. Y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de hacienda y yo un revolucionario. Mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Vuela, vuela palomita, posate en aquella higuera, que aquí se acaba el corrido Juan Sin Tierra. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua y hasta la muerte gritó revolución. Revolución, revolución, revolución. Víctor Jara cantó revolución, revolución. Escape, estamos recordando también a Víctor Jara y bueno, celebrando de alguna u otra forma esa victoria judicial que se ha hecho en Orlando, Florida, en Estados Unidos, luego de la sentencia que encontró, bueno, que emitió la justicia y encontró culpable a el represor que asesinó a Víctor Jara y que además, bueno, jugó, ¿no? Porque así lo hizo en medio de todo ese poder que tenían. Él jugó la ruleta rusa antes de dispararle a Víctor Jara y de obligar también a otros funcionarios militares a hacerlo. Pedro Barrientos, declarado entonces culpable de todas las torturas y el asesinato del cultor cantautor chileno Víctor Jara. Celebramos eso en medio de la tristeza que seguirá generando pues el asesinato de tantos hombres, mujeres chilenos producto de esa última dictadura. 912, usted tiene mensajes, vamos a saludar por aquí. Yo primero voy a saludar al que nos mandó una foto hermosísima. Estamos hablando del compañero José Espinosa, que dice: buenos días, mis bellas, qué bien me siento haber conocido a una de las damas que alegran nuestros corazones todas las mañanas, aunque dudaron de mí. Usted que le dijo a José que nosotros pensábamos que él no trabajaba allí. Yo le dije: ay, José, de verdad, usted existe, trabaja aquí. No, un beso, José. Un gusto, un placer inmenso haberlo conocido ayer en ese acto, así que bueno. Qué linda esa foto. Ahí están, son reales nuestros usuarios. Son reales, de parte de esta Jessica, que José señalándole a usted como que aquí está Jessica, aquí está, aquí estoy yo. Existimos. Mira, vamos a mandarle un saludo también a Marinés Ladera, que Marinés nos está diciendo Ladera, que nos está escuchando. Un beso, Marinés. Bueno, un abrazo. Viene y dice José Espinosa: bueno, Fabio, lo siento, pero conocí a Jessica y te digo, es muy bella y simpática de trato. Ah, muy bien. Ah, bueno, Fabio, muy bien. ¿Qué tal? Allá Rodo. Estoy viendo a José Espinosa y me recuerda a mi papá. Tiene el mismo tono sí. de piel. ¿Se parece a mi papá? Sí. Se parece a mi papá, José. Por acá, bueno, aquí está Fabio, ¿ves? No solo la vi por televisión, sino que grabé todo por mi celular que tiene TV por TDA. Eso lo voy a guardar en el futuro para enseñárselo a nuestros nietos. ¡Mi madre! Fabio. ¿Qué le parece? Bueno, está bien. O puede ser a sus nietos de repente. A los nietos de Fabio. Esta debería ser tu abuela, pero no es. Yo le dije que una vez usted saliera en televisión, este tipo de reacciones en cadena iban a ocurrir. Así que bueno, ya la cosa está hecha. Acéptelo. Bueno. Por aquí también nos dicen, niñas, felicitaciones, se lo merecen todo por decir la verdad, Dios y la Virgen me las proteja, dice Marta Flores. También acá en otro mensaje nos están escribiendo, compatriotas, nos están comiendo vivos, ¿cómo es posible que la panela de papelón ya haya llegado a 2.900 en, esto es casi una semana de mi trabajo, nos dicen por acá. Exactamente, dicen por acá también, Jessica, es como su voz, bien linda, dice Armando, ya ve que aquí dijo, está leyendo el nombre de Armando y me salió configuración única, ¿qué es esto? No sé. Bueno, Armando, ya, esto es Fabio que está haciendo esto. Armando es un spam, es un virus, no, Armando. No, esto es gracias, Fabio, Armando. Que se está metiendo en el WhatsApp para que yo no lea. Ya le decía, Armando de Caracas. Muy bien, Armando, gracias. Por aquí también nos están escribiendo, nos están diciendo, gracias a nuestro presidente por ese discurso tan hermoso, ya se está empezando a parecer al comandante. Por acá también en otro mensaje nos dice, felicitaciones por tu premio, Jessica, qué alegría saber que se te reconoce tu esfuerzo, inteligencia, sensibilidad y amor para hacer grande a este país. También acá nos dicen, la señal en Barquisimeto sigue un poco mal, a veces suena como si fuera una AM mal sintonizada. Ya anoté ese reporte para hacérselo llegar al equipo. Por acá también nos dicen, buenos días, en El Tigre, los chinos, la Guardia Nacional y la Policía Municipal sacan las comidas en paca y se la venden a los bachaqueros. Por acá también en otro mensaje nos dicen, buen día mis lindas, en San José de las Flores, la familia Paredes Flores tiene un tremendo guiso con los productos de Mercal. Yo pido que se les investiguen. Tienen mucha mercancía por bulto. Por favor, estas denuncias con nombre y apellido, sobre todo cuando se señalan a otras personas. Pueden seguirnos escribiendo 0414-182-8973. Hay una cuenta buenísima que se creó y que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz ha puesto a disposición del pueblo venezolano, particularmente en las redes sociales. Se llama @ataquealbachaco y damos fe, o por lo menos doy fe por amigos muy cercanos, de que esta cuenta está funcionando al pelo, como dicen, ¿no? Una cuenta oficial de información y contacto sobre involucrados en el delito del bachaqueo. Pues usted por allí puede mandar algún tipo de denuncia, de fotografías, de que usted encuentre, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, qué sé yo, le mandan a usted alguna captura de pantalla de hechos que realmente estén ocurriendo con estos actos delictivos que ejecutan los bachaqueros, bachaqueras de alto nivel y lo del pueblo, ¿verdad? Que hay por allí algunos regados, y usted se los manda a estos compañeros que trabajan en @ataquealbachaco. Ellos hacen todo un proceso de investigación junto al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, y bueno, van colocando allí junto a sus denuncias las capturas de cada una de estas personas. Por ejemplo, hace unos días capturaron a Lorena Rodríguez, de 29 años, que estaba en compañía de Misael Carrasquel, de 21, gente muy joven, que encabezaban mafia en el casco central de Baruta, y hay fotografías de la captura y fotografías de estos personajes en las colas, cercanos a los comercios, donde ellos cobran pues sumas exorbitantes por darle un número a una persona, porque ellos le llaman ahora el cupo, ¿no? Compra tu cupo. Ajá. Un número para que la persona acceda a alguno de los productos o combos que se venden dentro de estos comercios. Además tienen, en muchas ocasiones, como se demostró también en el caso del macro de la Yaguara, muchas conexiones con personas a lo interno, ¿no? De estos comercios. Entonces ellos cobran, por ejemplo, entre 1.500 y 2.000 bolívares, la mayoría de los casos ocurre así, por darle usted un número. Y luego lo dejan a usted ingresar, y si hay una persona que por cuestiones de la vida llegó allí a hacer su colita, qué sé yo, para comprar sin caer en estas bandas de bachaqueros, y esa persona denuncia que se le están colocando por delante, bueno, ejecutan actos terribles de agresión contra las personas. Lo mismo ocurrió en el caso de 14 personas que fueron detenidas la semana pasada en contra de esta economía criminal, una mafia de bachaqueros en el macro de La Urbina. Bueno, ahí estaba una señora de nombre Cecilia González, le decían la Catira, Jessica, y ella fue denunciada por el pueblo venezolano que constantemente compra allí, por cortar las caras de quienes se metían sin pagar el monto exigido. Esta es una denuncia que hizo González López, ministro del Poder Popular para Relaciones Interior, Justicia y Paz, y que bueno, a través de esa denuncia que ha hecho el pueblo venezolano, que no solamente nos escribe a nosotros, le invitamos también a escribirle a este tipo de cuentas, @ataquealbachaco, para que ellos ubiquen a estas personas y bueno, les pongan los ganchos, como dice, y se haga justicia, porque no es solamente el delito de cobrar en una cola, ¿no? Y de jugar con el pueblo venezolano de esta forma, sino también la agresión que muchas veces ejecutan para proteger a quienes les están pagando por esto. Sí, además creo que es el momento, ¿no?, de nosotros preguntarnos quiénes son esos bachaqueros, porque en un inicio nosotros decíamos, bueno, es gente que está revendiendo unos productos y sacándole el guiso a eso, ¿no? O sea, haciendo negocio con la necesidad de otros. Pero además de eso, ya cuando tú ves a estas personas armadas, con cuchillos, con pistolas, amenazando a otro, entrándole a golpes, tú dices, ¿quiénes son? O sea, realmente es un grupo delictivo, ¿no? Y comete dos modalidades, ¿no? No solamente la reventa de esos productos, que es un crimen, sino que también, bueno, salen amenazando a la gente, entrándole a puñaladas, cayéndole a golpes, etcétera, etcétera. Y tú dices, bueno, realmente tienen que ser investigadas estas personas, ya no solamente por lo que hacen con los alimentos, con la medicina, sino, bueno, por todo el modus operandi que estas personas tienen, ¿no? Entonces, hay realmente que ponerle el ojo porque, además, lo que dicen los usuarios es cierto. Hay personas cercanas que les guardan la mercancía. O sea, realmente esto opera como toda una mafia, ¿no? Y no podemos permitir que esto siga avanzando, porque además también son cada vez más visibles esas informaciones que dicen, bueno, una bolsa de leche que fue alterada, ¿no? Y realmente lo que te están vendiendo es cal. O una medicina que, imagínense las medicinas, ¿no?, que requieren unas condiciones de cuidado, ¿no?, que no deben estar llevando sol, llevando lluvia allí en pleno casco de petare, y movidas quién sabe de qué manera, traídas quién sabe de qué manera, con cuáles permisos sanitarios o no. Y entonces, bueno, todo esto lo venden, ¿no? Estas medicinas las venden así. Entonces realmente terminan atentando contra el pueblo, y todo esto tiene que ser investigado, ¿no? Porque la gente, en medio de su necesidad, en medio de la búsqueda de un medicamento, en medio de salvarle la vida, una persona va y termina comprando este tipo de productos, este tipo de medicamentos, y termina siendo muchísimo peor la consecuencia. Exactamente. Bueno, parte de esas denuncias pueden ustedes también tramitarlas o hacerlas a través de esa cuenta en Twitter. Está funcionando, @ataquealbachaco, una opción que también tiene el pueblo venezolano, que a través de las redes sociales también se evidencia bastante este tipo de acciones. Vamos a la sección En la Mira. Carlito, vamos pues con esa sección. En la Mira, En la Mira. Bueno, ustedes saben, conocen el caso de Cisjordania, parte de los territorios ocupados palestinos. Llevan más de 2 semanas con constantes cortes de agua corriente promovido por las autoridades israelíes. Dice esta información que, luego de un estudio hecho también por la Comisión Conjunta de Gestión del Agua, que es el organismo creado como parte de los acuerdos de Oslo para evaluar el tratamiento y el mantenimiento de las fuentes de agua de Cisjordania, que desde hace más de 2 décadas la cantidad de agua disponible en Cisjordania ha sido de 150 millones de metros cúbicos al año, pero los israelíes han reducido esa cantidad un 40%. Y lo peor es que lo han hecho a comienzos del verano, cuando está haciendo más calor, ¿verdad?, en pleno Ramadán, esto está ocurriendo ahorita, y con las olas de calor que están sufriendo. Aquí, Jaco, que es asesor estratégico de esta comisión, dice que se encuentra en la ciudad de Salfit, en una provincia de 70.000 habitantes, que colinda con, bueno, una serie de colonias israelíes. Ustedes saben que los colonos son bien represivos, les llaman colonos como si fueran unos ciudadanos que llegan y toman el territorio y viven allí. No, son mercenarios, ¿no?, pagados por Israel. Ellos están en esos espacios, entre ellas está la colonia de Ariel, en ese asentamiento más grande de Cisjordania, y allí abundan las piscinas que solo los colonos israelíes pueden usar. Consumen 7 veces más agua que sus vecinos palestinos, que tienen, bueno, que pagar además si quieren acceder a ellas. Es así, pero no solamente es la ciudad de Salfit la que está bajo esta situación, también están territorios como Nablus y como Calquilia, cuyas poblaciones suman un total de 150.000 personas que no cuentan con agua. Y ojo, no es solamente que no cuentan con agua en casa para beber y para su aseo personal, sino que tampoco pueden regar sus campos, tampoco pueden darle de beber al ganado, se han visto obligados a vender a los animales, además a unos costos regalados, ¿no? Tampoco pueden poner en marcha sus fábricas, su producción nacional, y además se han visto en la forzada necesidad, ¿no?, de tener que contratar distribución de agua a través de camiones cisternas, y también han tenido que empezar a consumir agua embotellada. Y ojo, ¿no?, el agua embotellada cuesta aproximadamente 9 euros. ¿Qué pasa entonces con la gente que no puede pagar el agua embotellada? Esta noticia seguro le encanta a la gente de la Nestlé. Este es su mayor plan, es este, ¿no? Embotellar toda el agua, privatizarla y hacer que sea un bien costosísimo y no un derecho humano. Derecho humano que, bueno, se le está vulnerando totalmente a varios pueblos de Cisjordania. Uno se pregunta una vez más, bueno, ¿dónde están los pronunciamientos internacionales ante este tipo de verdaderas violaciones a los derechos humanos? Bueno, fíjate que según los propios palestinos y los que han estudiado este tema, ellos han denunciado que toda esta situación con el agua es más un juego económico que una situación de sequía extrema, ¿no? O sea, es la estrategia de las transnacionales, como esta empresa española, Sadid, perteneciente al grupo Sacyr, que está negociando y ha venido negociando con Israel toda la potabilización del agua del mar, con la instalación incluso de esa planta de desalinización de aguas de Ashdod a través de esa empresa. Recordemos que hace unos meses atrás nosotros le comentábamos la presencia de Coca-Cola, ¿no?, que también va a instalar y tiene el visto bueno para instalar una fábrica de esta transnacional, Coca-Cola, y no le estamos haciendo publicidad favorable, en Palestina, en suelo palestino, para, según ellos, darle a ese pueblo, bueno, algo que ellos requieren, que es una bebida totalmente mortal, como es este refresco, en función también de sus ganancias. Un pueblo que no necesita una planta de esta empresa, sino que necesita que cese la agresión israelí, el genocidio israelí, se le restituyan sus tierras y sean reconocidos como Estado, no una planta de este tipo. Pero bueno, hay toda una jugada de las transnacionales que potabilizan el agua, de las empresas que generan el agua embotellada para sacar crédito de esta situación lamentable que vive el pueblo palestino. Así que tenemos en la mira a Israel y toda la agresión que siguen ejecutando al pueblo palestino en pleno verano, en pleno Ramadán, quitándoles la posibilidad de acceder al agua potable. En la mira, en la mira. Dos horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso. Bueno, aquí nos siguen diciendo: muy buenos días, bellas revolucionarias. No se escucha bien la radio, camaradas, desde Barquisimeto, dice Pedro Colmenares. Ahí nos habían hecho también esa acotación. Así que le agradecemos a Pedro también que nos esté pendiente con nosotros. Nos dicen por acá que hablemos del gran discurso de investigación del señor Martínez, de Walter Martínez, ¿no? Que estuvo buenísimo. Estuvo extraordinario. Bueno, lo dijimos al principio del programa, aparte de ese discurso de Walter en torno a la guerra no convencional, a todos los campos, ¿no?, operativos que tiene un sistema de guerra de este tipo con los medios aliados, y que, bueno, todos son, nosotros estamos viviendo, y por eso Walter alertaba ayer lo que ocurrió en Chile es parte de la estrategia que están implementando contra Venezuela, que la retomaron porque les funcionó, así que hay que estar bien alerta. Nos vamos a ir a la pausa, 9:27 minutos, y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Diversidad Latinoamericana. Música. A tu mango lo quemaron. A la una y a la dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Junio Combatiente. Cápsulas de nuestra historia. 28 de junio, 1989. Muere el tenor venezolano Alfredo Sadel. Como un rayito de luna Considerado como el cantante popular y lírico más importante en toda la historia musical venezolana, Sadel llenó de múltiples satisfacciones a su país, no solo como cantante, sino por sus destacadas intervenciones en el cine. Sancocho huesito, sí señor. Sancocho pescado, no señor. ¿Quién ha visto negro? Sí señor. Alfredo Sadel, también llamado el tenor favorito de Venezuela, por su condición de cantante universal, constantemente era solicitado para actuar en otros países, y es así como aprovechó tal circunstancia para colaborar con la resistencia que para aquel tiempo luchaba contra la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Se le consideraba el enlace perfecto con la resistencia interna y la del exilio para que se implementaran las estrategias a seguir en contra del gobierno opresor. ¿Es que tú acaso lo escuchas? Innumerables giras por el mundo entero lo hicieron embajador musical de Venezuela, Alfredo Sadel. Con tus labios ardientes y tu alma encendida, a volverme la vida que un día te llevaste conmigo. Junio Combatiente, cápsulas de nuestra historia. De nuestra historia. Sonidos del Alba. Hola, te habla América Millán para recordarte que tú y yo tenemos una cita en Sonidos del Alba, el noticiero de la integración. Todos los martes y jueves de 1 a 2 de la tarde. Solo por la Radio del Sur. Hola, soy Cristal y este mensaje es para los responsables del área de recursos humanos de los entes y órganos del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal. Según las resoluciones 159 y 160 emanadas de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, ambas publicadas en la Gaceta Oficial número 40.905 de fecha 17 de mayo de 2016, están en la obligación de incorporar en el Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público SISROE en la página www.cgr.gov.be a los funcionarios o empleados públicos nombrados en cargos de alto nivel de confianza para que estos puedan realizar la actualización de la declaración jurada de patrimonio en el periodo correspondiente del 1 al 31 de julio del presente año. Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela. Contraloras y contralores somos todos. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio, en esta misma frecuencia, a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la 1 de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Carabobo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. José Narváez desde Catiaramar, Estado Varga. Las bolsas deberían traer al menos un pollito y una carne y así estaremos bien. Gracias. Hay bolsas que las traen, ¿no? Eso depende también de la organización de los consejos comunales, pero sí se, en algunas bolsas se distribuye carne y pollo. Por acá también nos dicen, entonces Jessica me cambió por Espinosa sin primero conocerme. Bueno, si ella se quiere ir a las primeras, espero que no se arrepienta el día que me vea. Yo no escuchaba a Jessica cambiarse así. ¿Será que Fabio es un galán así, una cosa? Pero es que además, Fabio, usted es lento. Fíjese, señor ay. José Espinosa. No se lo digo. ¿Cuánto tiempo tiene Fabio escribiéndonos? Un montón, ¿verdad? Fabio, mire, ¿verdad? Señor José Espinosa, en dos pedidas, así, ras, ras, ras. Jessica viene al Premio Nacional de Periodismo, aquí estoy yo que trabajo por acá, me le senté al lado, la ubiqué, ¿esta es Jessica? Sí, claro, ahí está. Listo. ¡Y foto! ¡Y foto! ¡Ya está! Una prueba fehaciente. Una foto, ya está, pero Fabio no, Fabio es puro, Jessica no quiere comer helado conmigo, no, usted tiene que traerle el helado, usted viene y le trae el helado y se come el helado con Jessica, pero es que ve que le falta motivación. Uy, uy. Es un consejo de amiga. Ya se nos va a poner creativo, Fabio. Aquí nos dicen, hola, soy Jaime González. Mi pregunta es, ¿por qué en el macro de Naguanagua quitaron la venta al público y ahora solamente venden a mayoristas? Muchos de esos son bachaqueros, dicen por acá. También aquí nos dicen, hay que poner mano dura en el estado Bolívar, dicen en este mensajito de texto. Pueden seguirnos escribiendo, 0414-182-8973. Está por aquí tuiteando el ministro Luis José Marcano en torno también a la labor, ¿no?, que ejercemos los periodistas. Dice, con el trabajo realizado y las orientaciones del presidente Nicolás Maduro a los comunicadores, vamos a una nueva etapa de en este segundo semestre. Vamos con la última entrevista, ¿verdad? Son las 9:37 minutos. ¿Vieron ustedes este fin de semana todo lo que ocurrió en Reino Unido con el tema del Brexit? ¿Cómo eso ha impactado a toda la Unión Europea, no solamente la Unión Europea, las bolsas, ¿no? Uh-huh. Incluso el Dow Jones cayó, ayer lunes nos enteramos, cayó en una marca impresionante luego del Brexit. Hay países que están queriendo sumarse a este proceso de separación de la Unión Europea. Italia ya ha pedido un referéndum sobre la salida de la Unión Europea y del euro. Y bueno, lo importante de toda esta situación es entender que, cómo no, la ultraderecha ha estado ganando terreno también dentro de estos procesos de desmembramiento que tiene la Unión Europea. Luego de toda esa situación del Brexit, han salido por allí una serie de ciudadanos ingleses particularmente solicitando que se haga un nuevo referéndum, pero para resarcir el resultado principal, ¿no?, de la salida del Reino Unido. Esta salida no es inmediata, lleva todo un proceso, se dice que particularmente 2 años, pero también hay que esperar una decisión a lo interno. Todo esto llevó a que David Cameron renunciara como primer ministro, hecho que pudiera ejecutarse a mediados de octubre. Vamos a hablar entonces de repercusiones del Brexit en Europa y particularmente qué podemos esperar con ese resurgir de la ultraderecha en estos territorios. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Jorge Martín, editor de The Marxist. Le damos los buenos días y las buenas tardes a él desde Caracas, Venezuela. ¿Cómo estás? Buenos días. La situación muy interesante realmente aquí en estos últimos días. Bueno, Jorge, nosotros quisiéramos consultarte. Hemos estado chequeando algunas informaciones que señalan que todo el proceso para que el Reino Unido se separe de la Unión Europea podría tomarse al menos 2 años. ¿Cuál va a ser el panorama durante todo este tiempo? Ajá, sí, mira, hay un artículo de la Constitución de la Unión Europea que es el artículo 50. Ese es el artículo que se tiene que poner en marcha para que un país, perdón, pueda dejar la Unión Europea. Y una vez que esto suceda, se ponga en marcha este artículo, las negociaciones pueden durar hasta 2 años. Pero lo que tenemos ahora realmente, desde el viernes que se conocieron los resultados, es desencadenamiento de una crisis sin precedentes, una crisis económica. Va a haber lo más probable una recesión económica seria en Gran Bretaña, pero también en toda la Unión Europea. Una crisis política con la dimisión de primer ministro Cameron y una división interna muy fuerte dentro del Partido Conservador, pero también dentro del Partido Laborista, una crisis constitucional en el que Escocia está pidiendo un nuevo referéndum porque se quieren quedar en la Unión Europea, Irlanda del Norte quiere unirse con Irlanda. Es decir, que todo por la decisión de David Cameron de convocar un referéndum, que en realidad no tenía ninguna motivación seria para convocarlo, ahora se ha puesto en juego toda una serie de... han desencadenado toda una serie de circunstancias que amenazan con incluso romper con el propio la propia Unión Europea, ¿no? Porque esto pone en peligro la frágil unidad de la Unión Europea sobre cuestiones tanto económicas como cuestiones de inmigración. Hay otras fuerzas de extrema derecha en otros países europeos que están exigiendo también referéndums. Entonces, una situación realmente que un accidente, como ha sido la votación de salida de la Unión Europea, ha desencadenado toda una serie de factores que se estaban acumulando en la situación. Ahora, en ese contexto, Jorge, hemos visto con mucha inquietud también la situación de los migrantes, no solamente los migrantes que vienen de Oriente Medio o de África hacia Europa, sino también los migrantes internos. Hubo distintas reacciones luego de los resultados sobre el Brexit en Europa, y particularmente de ciudadanos españoles, ciudadanos ingleses, se alertaban sobre lo que ocurrirá a partir de este momento o dentro de unos 2 años, si esto lo termina de concretarse, con esos ciudadanos. ¿Cómo evaluar también la situación interna de los migrantes en Europa luego del Brexit? Así es. Bueno, lo primero que hay que decir es que la campaña de los que estaban a favor de salir de la Unión Europea estaba dirigida por elementos que son abiertamente antimigrantes e incluso racistas, ¿no? Elementos como Farage, el dirigente del Partido de la Independencia del Reino Unido, Boris Johnson, el exalcalde de Londres, y estuvieron agitando todo el fantasma de la migración como si los migrantes fueran culpables de la situación que se vive en el Reino Unido, en algunas zonas económicamente más desfavorecidas, una situación de falta de vivienda, de problemas con el servicio de salud, de problemas en el servicio de educación y demás, cuando en realidad los auténticos culpables no son los migrantes, sino más bien son el gobierno conservador, su política de recortes y la propia crisis del capitalismo que provoca esos recortes. Entonces, lo primero que hemos visto después del referéndum es un aumento de los ataques racistas contra migrantes. Ha habido muchos incidentes, hasta ahora son cosas anecdóticas, pero sí que todos aquellos que ya eran racistas antes, un ambiente que ya existía antes, ahora ha salido a la luz pública de una forma con mucha más confianza. Pero no solamente es el campo aquellos que defendían la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sino también los propios dirigentes de los que proponían quedarse, ¿no? Por ejemplo, Cameron, el primer ministro, que estaba a favor de quedarse, permanecer en la Unión Europea, él había estado utilizando toda esta retórica anti-inmigrante hasta el día mismo del referéndum, ¿no? Él dijo, bueno, nos quedamos, pero tenemos que renegociar la entrada de inmigrantes, porque no puede ser, hay una oleada de inmigrantes, están aquí poniendo presión sobre nuestros servicios, etcétera, etcétera. Es decir, todos los políticos burgueses son responsables, ya estuvieran en el campo de salir o en el campo de permanecer. ¿Cuál va a ser la situación de los migrantes de la Unión Europea al cabo de estos 2 años de negociación? No sabemos. No hay una incertidumbre muy grande, ¿no? Aquí en Gran Bretaña ahora mismo 800.000 trabajadores y otras personas, sus familias de Polonia, por ejemplo, hay cientos de miles de españoles, italianos, griegos, que vienen realmente huyendo de la crisis económica en sus países a un país donde todavía hay un poco más de empleo y ahora quedan totalmente en la incertidumbre. Porque técnicamente, si Gran Bretaña sale de la Unión Europea, no tiene ninguna obligación de mantener la libre circulación de trabajadores. Ahora bien, yo lo que creo es también que Gran Bretaña va a tratar de llegar a algún acuerdo, porque, por ejemplo, también hay una gran cantidad de ciudadanos británicos en España, y tampoco a Gran Bretaña le interesa que pierdan sus derechos, ¿no? Pero sí es cierto que se ha desencadenado una situación de mucha incertidumbre. También hay que decir que ha habido una reacción contraria. Por ejemplo, el día después del referéndum, tanto en Londres como en Glasgow como en Edimburgo, hubo manifestaciones espontáneas en apoyo a los migrantes. Estas manifestaciones eran principalmente de gente joven que, bueno, pues independientemente de que votaran una u otra cosa en el referéndum, pero estaban en contra de demonizar a los migrantes como culpables de cosas que realmente no son culpables. Entonces se ha producido una polarización política muy grande. Eso lo vemos también dentro del Partido Laborista. No sé si sabéis que hay un intento del ala de derechas más conservadora de Tony Blair dentro del Partido Laborista, de que quieren quitar a Jeremy Corbyn, que es el nuevo dirigente del Partido Laborista, que pertenece a su ala izquierda y socialista. Pues han empezado una campaña contra él dentro del grupo parlamentario, pero ayer mismo hubo una manifestación bastante grande de 10.000 personas que se había convocado con muy poca antelación para defender a Corbyn contra la derecha del partido. Así podemos ver un aumento del interés en la política, una polarización tanto a la extrema derecha, como habéis señalado, pero también hacia la izquierda, ¿no?, de gente que está sacando conclusiones radicales. Bien, nosotros también quisiéramos preguntarte, Jorge, antes de despedir este contacto, ¿cuál va a ser también la postura de los Estados Unidos de Norteamérica? Sabemos que Estados Unidos había avanzado en distintas propuestas y tratados de libre comercio con el Reino Unido y con la Unión Europea en su conjunto, y esto de una u otra manera se va a ver afectado. ¿Cuál crees que sea la visión desde el norte? Así es, Estados Unidos está de hecho todavía proponiendo toda una serie de tratados de libre comercio con diferentes partes del mundo, ¿no? Y hay uno que se llama el TTIP, que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Entonces, para ellos es mucho más sencillo negociarlo con un solo bloque, en lugar de negociarlo con varios países separados, ¿no? Por eso Obama, cuando vino a Gran Bretaña durante la campaña de referéndum, dijo que si Gran Bretaña salía de la Unión Europea, quedaría al final de la fila para firmar tratados de libre comercio. Pero eso es una amenaza, ¿no?, porque en realidad a Estados Unidos le interesa mantener el comercio con Gran Bretaña, le interesa mantener el comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, perdón. Ellos van a tratar de llegar a un acuerdo, pero el problema que también se encuentran es que si se hacen acuerdos aparte con Gran Bretaña, otros países europeos van a pedir también sus propias condiciones, y eso podría llevar a la destrucción de la Unión Europea. Entonces, si hacen concesiones a Gran Bretaña, puede romperse la Unión Europea. Si no hacen concesiones, van a tener consecuencias económicas grandes, porque, por ejemplo, Alemania vende gran cantidad de productos a Gran Bretaña, y Gran Bretaña vende gran cantidad de productos a la Unión Europea. Entonces eso provocaría una recesión bastante fuerte de la economía. Hagan lo que hagan, va a estar mal, y lo peor de todo esto es que van a tratar de que al final seamos nosotros, los trabajadores, la gente trabajadora, los que paguen el peso de esa crisis que nosotros no hemos creado. Por eso yo lo que veo que se avecina es un periodo de luchas, de resistencia y de mayor turbulencia social y política. Queda claro, de lo que dice Jorge, queda claro que ni el Brexit ni la permanencia de la estructura actual que tiene la Unión Europea han sido beneficiosos para los pueblos, y eso es necesario que se converse, se comunique, porque desde que se creó la Unión Europea hubo una visibilización de unidad, de integración de los pueblos de Europa, pero realmente se mantuvo el aparataje político neoliberal de recesión que nosotros constantemente estamos observando. Sin embargo, con el Brexit tampoco se va a trascender ese, claro, ese proceso. Entonces, desde las bases, como tú bien estás comentando, desde las bases populares es necesario reaccionar y tomar acciones frente a los modelos políticos imperantes actualmente o frente al sistema capitalista. Quisiera una reflexión al respecto, porque hay gente que todavía no entiende lo que significa ese Brexit dentro de la Unión Europea. Así es. Mira, como tú dijiste, la Unión Europea no es un ideal de paz y cooperación entre los pueblos, al contrario, es un club capitalista que sirve a los intereses de las grandes empresas, de los grandes bancos y de los grandes millonarios, y que además está basado en una política antimigratoria, ¿no? O sea, la política de lo que se llama la fortaleza europea, que no deja entrar a nadie. La Unión Europea ha firmado un acuerdo para deportar a los refugiados de Siria a Turquía, que es un país claramente no seguro. Ha construido alambre de espinos en la frontera de España con Marruecos, etcétera, etcétera. Además, ha forzado la aplicación de políticas contra la voluntad de sus pueblos, políticas de austeridad en Grecia, en España, en Italia, en Irlanda, en Francia, reformas contra los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Es una institución totalmente reaccionaria. Ahora bien, cuando vemos cuál es la alternativa, o sea, al Brexit, en este caso, que estaba dirigido por un sector también reaccionario, antitrabajador, antiderechos sindicales, antiinmigrante y racista, y también con políticas de austeridad, entonces no hay realmente mucho que elegir entre los dos campos son reaccionarios. Por eso nosotros, desde la corriente marxista de marxist.com, nuestra postura en el referéndum era que ninguno de los dos lados son progresistas, y nosotros planteábamos que la única solución es la Unión Europea, no, mejor dicho, la unidad europea, pero la unidad de los pueblos y de los trabajadores, es decir, una unión socialista de estados europeos, pero eso pasa por destruir la actual Unión Europea, que no puede ser reformada, ¿no? Entonces nosotros, esta es la postura que tomamos en el referéndum, de no apoyar a ninguno de los, o más bien de oponernos a ambos campos. Ya para finalizar, Jorge, quisiéramos hacerte una última pregunta. Allí tú mencionabas a unos clubes capitalistas. Nosotros quisiéramos decirte o consultarte, esos clubes están enfrentados, digamos, entre ellos mismos. Te lo decimos porque hemos visto las distintas posturas de las agencias de calificación de riesgos a nivel económico, y hay algunas que ya están bajando ese nivel triple A que colocaban a un nivel doble A. ¿Qué está ocurriendo allí? Eso es la consecuencia directa de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, porque se crea una incertidumbre entre los capitalistas. Es decir, por ejemplo, muchos capitalistas, pongamos por ejemplo japoneses, de China, de Corea, habían invertido en Gran Bretaña, por ejemplo en fábricas de automóvil, de Honda y otras, con el objetivo de tener plantas en Gran Bretaña y poder vender en el mercado europeo. Ahora no queda claro si van a tener acceso al mercado europeo. Grandes bancos europeos que tienen su sede central en Londres no saben si van a poder seguir teniendo el mismo acceso al mercado europeo y han decidido marcharse ya. Algunos han decidido cerrar sus filiales y sus sedes aquí en Gran Bretaña e irse, por ejemplo, a Irlanda, o irse a Frankfurt, o irse a París. Entonces, en esta situación, pues está claro que la incertidumbre económica afecta y las empresas de calificación bajan la calificación de la deuda británica. De momento la han bajado un poco, ¿no? Pero ya es algo significativo y podría bajar todavía más. Es decir, que al final se ha creado una crisis económica que nos la van a querer hacer pagar a los trabajadores, como ha sido así siempre. Agradecemos entonces todo el análisis y el aporte que nos traes a esta mañana, Jorge. De verdad, contentas de poder compartir contigo y tener esa visión también desde el pueblo, ¿no? Que es lo más necesario en estos momentos. Agradecemos ese contacto. Bueno, un saludo. Ahí estaba Jorge Martín, editor de The Marxist, haciendo su evaluación en torno a lo que ha significado este Brexit. Hay varios países que también están en la misma onda de, bueno, vamos a salirnos de la Unión Europea, esto no nos ha funcionado. Alemania está tratando, ¿no?, de evaluar riesgos también para ellos, que han sido los grandes capitalizadores de toda la situación económica y del sistema capitalista a lo interno de Europa. Ha dicho la propia Merkel, vamos a esperar, recuerden que esto no es vinculante, hay que esperar que también el Parlamento Europeo evalúe, que lo haga también el propio Congreso o el Consejo Europeo, que todo el mundo renueve o no, si esto es posible, y luego de eso tomaremos decisiones, ¿no? Merkel está bien conmocionada por la situación, no lo aparenta mucho, alemán al fin, pero lo que bien nos decía, claro, frías, ¿no? Distantes, no pasa nada, ya va, a verse un momento, evaluemos esto, pero lo que bien nos decía Jorge Martín, Jessica, es algo que está claro, ni dentro de la Unión Europea, ni fuera de ella, bajo los parámetros políticos neoliberales que viven los pueblos, se puede tener estabilidad, ¿no? Desde las bases populares, así que un Brexit, o como le llamen, porque bueno, el Brexit fue particularmente para Reino Unido, por ahí decía que cada país le irá colocando su nombre. Mariano Rajoy estaba muy preocupado porque cómo iba a haber ocurrido esto, y hay muchas encuestadoras que hablan de que el impacto en las elecciones del domingo, donde el PP nuevamente ha salido y, digamos, consolidó lamentablemente también resultados frente a las primeras elecciones presidenciales, subió mientras los otros partidos fueron bajando. Bueno, supuestamente hubo un impacto, ¿no?, directo en la población, la situación del Brexit, de esa votación del fin de semana frente a las elecciones en España, ¿no? Pero lo interesante del caso es entender lo que nos decía ahí Jorge Martín. Los pueblos deben construir una realidad distinta, una unidad distinta para poder avanzar, porque estando dentro o fuera de la Unión Europea se mantiene el mismo sistema político, económico, la misma estructura burguesa, neoliberal, sobre los pueblos. Bueno, es así, vamos a estar pendientes porque este tema va a picar y se va a extender las consecuencias, ¿no?, de que la gente en el Reino Unido haya decidido salir de la Unión Europea, pero además el proceso tan lento, ¿no?, que esto va a llevar por lo menos unos 24 meses. Y además, bueno, también tenemos que ver otros pueblos que se han ido contagiando con esta idea de hacer sus propios referéndum y de, bueno, de que pueda iniciar una ola separatista dentro de la Unión Europea, que esto también lo temen mucho, sí, esos gobiernos, sobre todo los que dominan la Unión Europea, porque es bien sabido por todos, ¿no?, que son unos poquiticos países los que terminan dominando a esos supuestos 28 que están allí dentro de este bloque. Y eso también es lo que ha molestado a muchos, ¿no? Hay que reconocerlo. Los que gobiernan frente a los que están posibilitándose esa, o lo que están generando la posibilidad de gobernar, que es la ultraderecha. Exactamente. Porque está gobernando la derecha, pero no es que hay un cambio hacia la izquierda, ¿no? Hay un avance de la ultraderecha en Europa, que es xenófoba, que es racista, que pone muros, que odia y que cree en esa cuestión de, bueno, la raza pura al estilo Hitler, ¿no? Y hace esas divisiones entre los países en detrimento de la sociedad, de los pueblos, de la hermandad entre los pueblos. Sí, hay que ponerle el ojo a eso, porque es un tema delicado, es un descontento que uno no puede deslegitimar, digamos. O sea, hay muchos pueblos dentro de la Unión Europea que tienen razones para estar molestos e incluso para querer salirse de este bloque, pero ¿quiénes están canalizando la molestia de estos pueblos? La ultraderecha, y con eso hay que tener sumo cuidado, porque más bien la situación pudiera ponerse aún peor para estas personas, y ellos en medio de su rabia no lo están viendo, ¿no? Y además, bueno, los pequeños países han salido más perjudicados desde que se inició esta Unión Europea. Es decir, lo decía también el gobierno de Grecia, es la desigualdad interna lo que en estos momentos debe analizarse, pero también debe analizarse quién se está aprovechando de esa desigualdad interna. Así que, bueno, el tema de la Unión Europea pica y se extiende, y por allí incluso, no tan cerca como en los Estados Unidos, hay gente también canalizando eso, y allí está Donald Trump, ¿no?, que sí, por fin siente que sus propuestas tienen más arraigo que nunca, y que él no está solo, y que él no es ningún loco, sino que en el fondo, él quiere hacer ver que en el fondo todos nosotros somos unos xenófobos, y todos nosotros nos encantaría que se cerrasen y que se creasen muchísimas más fronteras en el mundo. Y bueno, sabemos que esto no es así, pero él canaliza, ¿no? De hecho, fíjense que Donald Trump estaba siendo muy atacado por la prensa por una supuesta violación, sí, a una joven menor de edad. De repente se dio este tema del Reino Unido, él dio tres declaraciones y se ocultó por completo de la opinión pública el tema de la chica menor de edad, y ahora es nuevamente Donald Trump el que se posiciona. Exactamente. Bueno, 9:58, tenemos que despedirnos agradeciendo a todos los usuarios y usuarias que nos han escrito, a Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción, de este lado Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Los vamos a invitar porque a las 10 de la mañana va a presentarse un programa especial en unos minutitos, programa especial dedicado a Alfredo Sadel, a 27 años de su partido, un programa realizado por nuestra compañera Mercedes Medina. Ya está también en nuestras redes sociales para quienes quieran colocarlo en otras emisoras alternativas, comunitarias, internacionales, ese programa especial dedicado a Alfredo Sadel, el tenor favorito de Venezuela. Hasta mañana. Saca la mano que viene la camionetica. ¡Mira! ¡Es el mismo chofer! ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.